Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Escúchame, contame qué escuchas. Contame qué escuchas. Contame qué escuchas. Contame qué escuchas. Cuando no estás, te digo, te amo de verdad. Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen, porque el día de hoy hablaremos sobre la visita que nuestra querida amiga Gloria Cariaga hizo en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra al experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, mejor conocido por sus siglas en inglés como SOGI. Gloria, como ustedes saben, es coordinadora general de la Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual. Además de ser una de las académicas más reconocidas de la Universidad Nacional Autónoma de México que estudia la sexualidad y la sociedad. Recuerda que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTI. Gloria, bienvenida a Sonidos Incluyentes. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotros y nos digan su opinión sobre nuestro programa. Para esto, pueden escribirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Cuando no estás, te digo, te amo de verdad. Te amo de verdad. Te amo de escuchamos Si Me Miras de Adrián Villarrojas, mejor conocido como Ner Ciego. La canción forma parte del soundtrack del cortometraje argentino Amor Crudo, en el que nos habla sobre los estereotipos de género a los que se enfrentan la sociedad. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en la cabina a Gloria Cariaga, quien nos hablará sobre su reciente visita al experto independiente, mejor conocido como SOGI, en el seno de las Naciones Unidas en Ginebra. Para esto, escuchemos la cápsula que nos pondrá en contexto. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Visita al experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El 30 de junio del 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas emitió la resolución 32/2, referente a la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, SOGI, por sus siglas en inglés. Para el 30 de noviembre del 2016, el primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género señaló que se necesitan 5 pasos clave para poner fin a la discriminación y la violencia contra la población mundial LGBTTI. Estos pasos son: despenalización, despatologización, reconocimiento de la identidad de género, inclusión cultural y empatización. Asimismo, reiteró que estos pasos claves solo podrán ser cumplidos con una alianza mundial más amplia, en orden de cumplir con la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que busca erradicar la violencia y la discriminación. Con el fin de iniciar con estos pasos, el 24 de enero pasado, el experto independiente SOGI se reunió con organizaciones civiles, de derechos humanos, representantes de estados y algunos miembros de la sociedad civil, entre otros, con el fin de saber cuáles temas relacionados con discriminación hacia personas LGBTI deberían tener una prioridad inmediata y cuáles una a largo plazo. De esta manera, este investigador de las Naciones Unidas sabrá a qué tópicos les dará prioridad para hacer un pedido de ayuda a nivel internacional. Si requieres más información, puedes visitar la página de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, www.ohchr.org. Tu opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez, estamos en Sonidos Incluyentes. Les recuerdo que estamos con Gloria Cariaga, con quien estaremos platicando sobre su visita al experto independiente sobre identidad y orientación de género. Gloria, nuevamente bienvenida aquí a Sonidos Incluyentes. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, afortunadamente. Yo muy feliz de tenerte acá, como siempre. Es un verdadero placer estar platicando contigo sobre todo el trabajo que haces. Y quiero que nos cuentes sobre esta reciente visita que hiciste en el seno de la ONU, de las Naciones Unidas, en Ginebra, a la consulta que convocó el SOGI. Cuéntanos qué fue por qué los convocó, qué fue lo que discutieron por allá. Bueno, como tú sabes, realmente el nombramiento del experto independiente ha sido un proceso un tanto cuanto complicado dentro de Naciones Unidas. Ha habido varias resistencias de parte de algunos países para que se conforme esta figura. Nuestro interés estaba centrado principalmente en que tuviéramos un relator especial para informar con respecto a cuál es la situación de las personas que son discriminadas por su orientación sexual o su identidad de género. Esto no se logró, desafortunadamente, pero pues alcanzamos a tener esta figura de experto independiente que hará las veces de un relator, aunque incluso ya habiendo sido electo entre varios de los candidatos que se presentaron para ocupar el puesto, pues ha habido varias resistencias de parte de algunos gobiernos conservadores, influencias de grupos eclesiásticos de manera clara para impedir que realmente este experto pueda realizar su trabajo. Y creo que el hecho de que él haya convocado precisamente al inicio del año a una consulta, pues habla de la necesidad precisamente que él tiene de acuerparse, de tener esta red, vamos a decir, de aliados, aliadas que puedan estar favoreciendo el trabajo que él tiene que desarrollar. El doctor Vitti tiene que preparar un informe sobre cuál es la situación de las personas LGBTI en el mundo. Uh-huh. Y me parece que el que haya convocado a una reunión donde aunque fue una reunión breve, vamos a decir, de 2 días, pues realmente fue muy nutrida, donde participaron distintas figuras y que dieron su opinión con respecto al trabajo del experto y a la situación o los desafíos que las personas LGBT estamos enfrentando en el mundo, ¿no? Gloria, ¿quiénes fueron convocadas? Bueno, realmente la convocatoria fue bastante amplia. La consulta estuvo dividida en 4 sesiones. La primera sesión estuvo dedicada a los gobiernos. Se convocó a todos los gobiernos que quisieran asistir para dialogar con el experto. Y fue interesante porque de América Latina yo podría decir que alrededor de 10 países, 10 representantes gubernamentales estuvieron ahí. ¿México estuvo? México estuvo, por supuesto. Y creo que, digo, aparte de los otros países, pero llama la atención también que había países de todas las regiones. Yo recuerdo por lo menos había 4 países de África, 5 países de Asia, muchos países europeos, estaba Estados Unidos, por supuesto, Canadá, y me parece que... ¿Del Caribe que esto, había algo? Del Caribe estaban también 2 personas, entonces me parece que esto habla precisamente del interés que empieza ya a darse para que la situación de las personas LGBT en el mundo vaya mejorando, ¿no? Precisamente cuando mencionas el Caribe, pues es uno de los desafíos más importantes que para la región americana o el continente americano enfrentamos, ¿no? Que todavía hay por lo menos 5 países que criminalizan la condición por orientación sexual, a las personas por su orientación sexual, y me parece que esa es una de las tareas importantes que tenemos enfrente. Y de hecho, el que hayan estado ahí Trinidad y Tobago, ¿no?, entre otros países, pues nos habla precisamente del interés de escuchar, por lo menos. Yo no, en esta consulta, yo no escuché ninguna voz disidente, vamos a decir, ninguna voz que se opusiera al avance de los derechos de las personas LGBT. Hubo algunos países que se mantuvieron en silencio, que están más, digamos, aprendiendo, escuchando, mirando las distintas posiciones, pero yo no escuché ninguna voz que tuviera una clara oposición a que se realice este trabajo. ¿Tú crees, Gloria, que el que algunos otros países, por ejemplo, mencionas que de América Latina 10 países fueron, el que algunos otros no fueran, podríamos estar pensando que si bien es cierto en la reunión con el SOGI, en la consulta no hubo, digamos, una disidencia, el no acudir es un mensaje? No necesariamente. Porque yo podría decirte que quienes estuvieron ahí, no necesariamente todos están involucrados en un trabajo fuerte a favor de los derechos LGBT, ¿no? Creo que algunos hacen algunos intentos, otros tienen posturas, desde mi punto de vista, bastante contradictorias, ¿no? Como el Ecuador, ¿no? El Salvador, que no recuerdo yo que hubiera estado ahí, tiene una postura totalmente propositiva, ¿no? Entonces... ¿Y el Ecuador no? El Ecuador no. Okay. Me parece que Ecuador, que el gobierno de Ecuador tiene una influencia muy importante de parte de grupos conservadores y que eso dificulta, ¿no? Si bien el gobierno del presidente tiene una relación estrecha con las organizaciones que están en la costa, principalmente de Guayaquil, no tiene la misma relación con las organizaciones de la capital, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí esas contradicciones son aspectos que a nosotros nos llama la atención con respecto a la consistencia en la propuesta que el gobierno está desarrollando. Y que, digo, de cualquier manera, el hecho que estuvieran ahí, que tomaran la palabra, me parece que va llevándoles a fortalecer el compromiso que van construyendo alrededor de los derechos LGBT. ¿Te parece si vamos a un corte de estación y cuando regresemos, si me podrías hablar un poquito sobre cuál fue tu impresión? El experto independiente escucha la problemática, ¿tú crees que el informe, qué tipo de información va a tener y cómo esto va a contribuir al reconocimiento de los derechos de la población LGBTI en el mundo? ¿Te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Soy José Luis Gutiérrez, regresamos en un momento, no le cambien, seguimos aquí en Sonidos Incluyentes desde el 660 de AM, Radio Ciudadana. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. We'll be right back. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos Upside de George Michael, quien reinventó la liberación sexual con esta canción, haciendo mofa de su arresto en 1998 por tener sexo en un baño público, lo que lo orilló a revelar su sexualidad. Estamos platicando con Gloria Cariaga, coordinadora general de la Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual, quien nos platica sobre su reciente visita al experto independiente en Ginebra, al SOGI. Y Gloria, antes de irnos, nos contabas un poco cómo fue esta convocatoria, quién estuvo en el marco de esta convocatoria, los países, las agencias internacionales, pero mi pregunta concreta es, ¿tú crees que esta visita y este trabajo del relator, de qué manera contribuiría al reconocimiento de los derechos de la población LGBTI? Bueno, a mí me parece que la consulta, lo que busca el doctor Vitit es precisamente el tener una panorámica más clara con respecto a cuál es la situación que las personas LGBTI estamos enfrentando en el mundo. El que él haya escuchado no solamente a los gobiernos y a las oficinas de Naciones Unidas, sino también a expertos, académicos y a las organizaciones sociales que trabajamos en favor de los derechos de las personas LGBT, me parece que es una iniciativa acertada, ¿no? Que le da a él precisamente una panorámica sobre cuál es la situación que enfrenta, cuál es la situación específica que enfrenta cada una de las distintas identidades de este acrónimo, ¿no? Uh-huh. Porque tuvo reunión con las mujeres para hablar sobre las lesbianas, las bisexuales, tuvo reunión con las personas trans, con los chicos gays, con las personas intersex. Entonces me parece que de viva voz hubo la oportunidad de conversar con él, aparte de que ya durante el proceso de consulta pues se presentaron informes concretos con respecto a cuáles serían las prioridades que a nosotros nos interesa que él reporte, que él informe con respecto a qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que fue muy importante el que él hiciera esta convocatoria. Y es importante porque, pues, yo tengo la impresión de que el doctor Vitit está muy marcado, muy matizado precisamente por el trabajo desde una perspectiva legal, ¿no? Desde el derecho, y que ves que no necesariamente, a pesar de que está el derecho en el campo de las humanidades, no necesariamente las personas tienen una mirada transdisciplinaria o interdisciplinaria de los fenómenos, y en ese sentido me parece que la conversación con distintas voces pues amplía el espectro de su propio conocimiento con respecto a quiénes somos las personas LGBT, cómo vivimos, qué enfrentamos y cuáles son los desafíos más importantes que nosotros hemos identificado para la protección de nuestros derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que fue un acierto el que él haya convocado a esta reunión. Claro que uno quisiera siempre más, ¿no? Que te parece que hay poco tiempo, que no hay traducción, sobre todo para las personas de América Latina, esa es una limitante muy, muy importante, el que el doctor Vitit habla solamente, tailandés, que es su idioma materno, pero habla inglés y francés, y entonces, pues para quienes hablamos español, siempre somos las mismas voces que estamos atendiendo a estos espacios y no hay posibilidad para una participación más amplia, ¿no? Afortunadamente, el doctor Vitit ha decidido que su primera visita o su primera incursión en el trabajo de campo lo va a hacer precisamente en Argentina. ¿A qué crees que se deba esto, Gloria? Yo creo que realmente América Latina ha sido una punta de lanza en la conquista de los derechos LGBT en los últimos tiempos. Claro. Si nosotros miramos un mapa mundial, realmente el continente americano podríamos decir que está pintado de verde, como dicen, precisamente por el avance que ha habido en todo el continente americano a favor de los derechos LGBT. Que si bien tenemos esos pequeños puntos en el Caribe, ¿no? Me parece que es una región que ya cuando yo miro el mapa y lo comparo con los avances en Europa, pues es mucho más grande lo que nosotros tenemos en extensión y en población de a quién se está protegiendo, ¿no? Y que incluso me parece que el desafío que nosotros tenemos todavía para nuestra región, sobre todo Latinoamérica, es el que los marcos legales que hemos conquistado, que hemos alcanzado, se transformen en política pública, se transformen en procesos de acciones de gobierno que favorezcan un cambio cultural, sobre todo, pero también que haya políticas que garanticen la protección de los derechos de las personas en todos los espacios de la vida social, ¿no? Necesitamos cuotas, necesitamos acciones contra la homofobia en el deporte, en la educación, en el trabajo, ¿no? La cultura, entonces, todo. Yo creo, sí, que es todos estos distintos elementos me parece que favorecen. Creo que en ese sentido me parece que para nosotros México es un país que está jugando un papel en este campo, por lo menos en este momento, muy importante. Creo que por primera ocasión, después de la declaración del presidente del 17 de mayo del 2016, por primera vez México se ha posicionado como un país líder en los espacios intergubernamentales, ¿no? Participa en el core group, en el grupo central de defensa de los derechos LGBT en Naciones Unidas, ahora en la OEA, ¿no? Y me parece que ha sido un país que, bueno, si bien nosotros no habíamos escuchado nunca una oposición de parte del gobierno, puesto que la homosexualidad o la identidad de género no es ilegal en nuestro país, pues me parece que no solamente ha mantenido esa postura, sino que además ha ido avanzando realmente en sumarse con países que han avanzado mucho más y en tratar de aprender de experiencias de otras latitudes, ¿no? Entonces, Gloria, pero por supuesto esto tiene que ver muchísimo con el tema de la política exterior, pero ¿qué pasa? O sea, con este protagonismo que México tiene a nivel internacional y estamos viviendo en nuestra propia ciudad o en las entidades federativas, feminicidios, bifobia, transfobia, lesbofobia, y ¿consideras que es coherente este empuje que se da? Porque un poco, si me permite un poquito argumentar, muchos países han cerrado entregar visas humanitarias a la población LGBT porque piensan que en México no pasa discriminación, que no pasa, un claro ejemplo, Canadá, ¿no? Dicen, bueno, ya no nos necesitan los mexicanos porque su país es súper protagonista, viene a todos los espacios internacionales a decirnos que aceptemos y que divulguemos normas en favor de la población LGBTTI, cuando realmente aquí en nuestro propio país existe la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, etcétera, ¿no? Entonces, no sé qué opinión te da a ti esto, este protagonismo internacional, que yo sé que tú trabajas también mucho a nivel internacional y lo puedes palpar y lo conoces perfectamente, y también sé que eres una actora fundamental en México en el reconocimiento de los derechos LGBTTI. ¿Te encuentras con la misma coherencia? No necesariamente, pero yo no sería tan pesimista en el sentido de que la situación en el país es deplorable, ¿no? Me parece que la declaración del presidente del año pasado fue muy importante en el sentido de que es la primera vez que una figura de ese nivel haga una declaración. Eso sí, sin duda. Y aunque no esté claramente difundido por los medios de comunicación, que ahí tendríamos que ver qué se está jugando, ¿no? Porque el trabajo que han hecho a partir de esa declaratoria, el trabajo que ha hecho la Secretaría de Salud, el CONAPRED, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la misma Procuraduría, o sea, se está desarrollando una cantidad importante de acciones que efectivamente, como tú dices, eso no elimina la violencia que de distinto tipo que podemos enfrentar en la educación y en la familia y en la calle. Pero me parece que tal vez el desafío que tenemos es muy grande. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de crímenes por homofobia. Entonces, tendríamos que ver en 10 años después de esta declaratoria cómo va caminando ese proceso, porque no va a ser algo que se va a cambiar de la noche a la mañana. No, claro. Y que efectivamente, como yo digo, pues sí, y es algo que nosotros estamos trabajando como Fundación Arcoíris, precisamente con los distintos espacios de gobierno, las instancias de gobierno, para asegurar que se estén desarrollando este tipo de acciones de parte del gobierno, pero también exigiendo que haya una una acción más amplia que apunte a ese cambio cultural del que estábamos hablando, ¿no? Entonces tienen que ir como las dos cosas al mismo tiempo. Claro. Yo lo que hallo es que el gobierno hace cosas muy particulares y no logra realmente amarrarlo como para ofrecer un paraguas en donde todo esto se articule y realmente contribuya a una transformación social. ¿Y tú qué crees que tendría que hacer el Estado para formar o generar justamente esta articulación tan importante de la que tú nos mencionas? Pues yo creo que desafortunadamente la iniciativa que el Ejecutivo tiene en este momento, que el sistema ejecutivo de nuestro país tiene en este momento, no está actuando de una manera consistente, ¿no? La Secretaría de Educación Pública no necesariamente va en la misma tónica que la Secretaría de Salud, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ya vimos que los parlamentos no van en la misma tónica tampoco. Entonces, es la primera ocasión y vamos a decir, uno podría celebrar en términos de la construcción de la democracia de que los partidos no tengan una voz única, sino que haya esta conciencia de parte de los parlamentarios para que cada quien votara de acuerdo a su propio juicio y a quienes está representando, supuestamente, ¿no? Pero es la primera ocasión en donde los partidos no votan todos al unísono, y eso lo vimos ahora también con la construcción de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, algo está pasando en el país. Yo creo que no tenemos todavía los suficientes elementos para entender por qué se está dando este fenómeno donde los partidos, ninguno, creo, está votando ya de una manera unánime, y que eso, como digo, puede ser un buen síntoma para la democracia, pero para nosotros que estamos empujando desde el Ejecutivo una política, pues esto va opera en contra de nuestros intereses en los parlamentos, ¿no? Oye, Gloria, sí. Como siempre el tiempo se nos ha terminado, no me gustaría irme sin que nos pudieras dar una red social en donde te podemos localizar. Para Sonidos Incluyentes siempre es un placer, de verdad, escucharte, tenerte. Qué lástima que el tiempo se va tan rápido, porque contigo tenemos muchísimas cosas que hablar. Como todo el auditorio sabe, tú eres una pionera y impulsora del reconocimiento de los derechos LGBTTI, de la sexualidad, por supuesto, de la sociedad. Entonces, me siento súper halagado de que estés con nosotros por acá, y si nos quieres compartir tus redes sociales. Encantada de estar aquí, por supuesto. Me pueden buscar en Facebook, estoy yo personalmente como Gloria Cariaga Pérez, pero pueden consultar nuestra página de la Fundación Arcoíris, www.fundacionarcoiris.org.mx, y también estamos en Facebook y en Twitter. Gracias, Gloria, por acompañarnos el día de hoy. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos a los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar y a Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.